Osvaldo Bayer, persona no grata para los Martínez de Hoz. Dos nietos del exministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, le han iniciado juicio al ex escritor Osvaldo Bayer, al historiador Felipe Piña y al director de cine Mariano Aiello, ofendidos por la película Aucaliwen, que cuenta lo ocurrido en el genocidio llevado adelante por Julio Argentino Roca en 1879. Los demandantes se sienten agraviados, dicen, porque el documental retrata al fundador de la sociedad rural, casualmente un Martínez de Hoz, entidad agropecuaria que apoyó con entusiasmo la mal llamada campaña al desierto. El propio Osvaldo Bayer nos cuenta qué sentimientos le produce ser persona no grata para la familia Martínez de Hoz, con riesgos de quedar preso. Hemos hecho un film que se ha dado por todo el país, se llama Aucaliwen, que en mapuche quiere decir rebelde amanecer, que es el nombre de una niña mapuche, y es toda la historia del genocidio que se cometió en la Argentina contra los pueblos originarios. Es científicamente histórico, todo demostrado, etcétera, etcétera. Bueno, y ahí hablamos del primer presidente de la sociedad rural, del fundador de la sociedad rural, del señor José Toribio Martínez de Hoz, que realmente hizo todo lo posible para ayudar a las tropas del ejército a exterminar a los pueblos originarios. Y hemos traído también documentos del Archivo General de la Nación, y como este señor José Toribio Martínez de Hoz es directamente el bisabuelo del Martínez de Hoz, que fue ministro de la dictadura de la desaparición de personas de Videla. Los nietos de este Martínez de Hoz, ahora de este ministro, ex ministro, me han iniciado juicio diciendo de que yo he faltado el respeto a la familia por haber traído eso en el film. Yo he contestado ya en una contratapa del diario Página 12, publicando un acta de la sociedad rural firmada por el señor José Toribio Martínez de Hoz en el año 1868, donde él asegura que va a conseguir 1.500 caballos para el ejército para terminar con los salvajes, como dice él. Todo esto se está desarrollando ante la justicia argentina. Ellos piden, los nietos de Martínez de Hoz, el ministro, piden que se me condene a una alta suma de dinero y que yo tenga que pagar, solicitadas en todos los diarios del país, diciendo de que todo lo que he dicho es mentira. Cosa que por supuesto me voy a negar y voy a demostrar en el juicio que todo lo que he dicho es verdad. Bueno, y escrito es en esa contratapa que yo me siento muy feliz de ser enjuiciado nada menos que por la familia Martínez de Hoz. Quiere decir que no me he equivocado. Todo dependerá de los jueces, ¿no? Hay jueces todavía que han sido designados por la dictadura y que por supuesto van a estar contra mí. Pero hay otros jueces realmente que van a hacer verdadera justicia, ¿no? Así que espero que se haga verdadera justicia. Y si no, con mucho gusto iré a la cárcel, porque no pienso pagar, porque no tengo esos fondos que exigen ellos. Y con sumo gusto voy a ir preso por culpa de los Martínez de Hoz. Creo que en ese sentido nunca soñé, pero que con eso voy a pasar a la historia, me parece. Una ironía. Escuchábamos al escritor Osvaldo Bayer en declaraciones exclusivas a Muy Buen Programa. Gracias por pasar lo de Bayer, porque yo no soy una persona que no lo puedo leer, no sé leer, y me informo por la radio pública. Y si Bayer va preso, yo lo voy a ayudar, yo lo voy a ir a visitar. Muchas gracias, Ricardo Belgrano. Le agradecemos el mensaje, está buenísimo saber que la radio también sirve para estas cosas y que la gente se pueda sumar y enterarse de algunas cosas que están pasando y que a veces no salen en todos los medios. Por otro lado, también le agradecemos a Mariana Andrea Valdovinos, que escribió ahí en el Facebook, dice: Osvaldo Bayer, maestro, te queremos y apoyamos incondicionalmente. Y gracias a Mariana, gran parte de la responsabilidad de que esta nota con Bayer haya salido al aire tiene que ver con Mariana, que es un oyente del programa, que ayer a través de Facebook nos mandó todo los datos y dijo: me parece que esto es muy interesante, tendría que salir. Mirá qué bien. Y gracias a eso salió al aire, por lo tanto está buenísimo saber también que los oyentes colaboran de esa manera. Y habla Dolores Calvo de Villa Urquiza, recién acabo de poner la radio y no sé qué le pasa a Osvaldo Bayer, por favor, ¿pueden repetirlo? Porque me interesa muchísimo el querido Osvaldo, por favor. Vuelvan a repetir qué pasó con él. Un beso para todos, gracias. Julia, si llevan preso a Bayer, en la celda de él, meter un colchoncito. ¡Viva Bayer! Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, soy Isabel de Ciudad Evita. Me parece que bien cuando escuché que un señor recién dijo que no podía leer a Bayer porque no sabía leer. Pero yo me ofrezco a enseñarle a leer y a escribir. Yo soy maestra y profesora en lengua y literatura. Y sin ningún compromiso, y donde él decida, por favor, no puede ser eso. Mi número de teléfono 155. Buenas tardes, Julia, Gustavo y equipo. Gracias por la nota con Osvaldo Bayer. Un prócer para todos. No estábamos enterados de eso que pasó. Gracias por eso, por todo el programa. Y Julia, quería preguntarte, porque no pude ir a verla por problemas de salud, la obra de Erebos, Promesas Cumplidas, que vos habías comentado, del EMPIR. Si fuiste a verla, ¿y qué te pareció? Por favor, un comentario. Gracias, un beso. Alicia del barrio Vélez Arfiel. Sí, buenas tardes. Habla José Carlos de Flores. Quiero felicitar a Osvaldo Bayer por haber obtenido semejante distinción. Y la consulta mía es esta. Si hubiera alguna manera de organizar una adhesión a Osvaldo, y de última que nos demanden a todos, y si hay que pagar, pagamos entre todos, con gusto. Muchas gracias. La historia tiene su propio peso. Para algunos es tan pesada que se les cae de la mano, como a los Martínez de Hoz y a tantos otros. Pero para otros es tan liviana que no les hace ningún problema, como para Bayer, Piña y otros historiadores que defienden lo nuestro. No teman. La verdad siempre sale a la luz. Un beso. Hola, buenas tardes, Radio Nacional, soy Ana de La Plata. Jamás vamos a permitir que esos genocidas de varios siglos manchen el honor, el prestigio de Osvaldo Bayer. Millones somos los que le debemos a él saber sobre nuestros ancestros, como yo que soy bisnieta de Huichí. Don Osvaldo, usted nunca va a estar solo. Usted se merece que lo acompañemos siempre. Lo amamos. Gracias, Ana. Este mensaje es para que le llegue al profesor Osvaldo Bayer, de parte de una alumna de él de la Cátedra de Derechos Humanos y la madre de Fabián. Así que no permitiremos que se tomen con él ninguna represalia. Muchas gracias y espero que oiga mi llamado. Me llamo Nelida Coispa. No creo que el maestro vaya en cana por los genocidas civiles de Martínez de Hoz, pero qué impunidad de esta gente, ¿verdad? Y bueno, qué divino que Bayer se siga ocupando estas cosas nuestras. Un abrazo, lindo programa. Sí, nuevamente Julia de Caballito. Quería decir que Bayer tiene todo mi respeto y todo mi amor. Es un hombre que quiero mucho por todo lo que hizo. Por lo tanto, que nadie ni siquiera lo roce a Bayer. Y menos los Martínez de Hoz, que tendrán... Hola, sí, para muy buen programa. Habla Silvia. Miren, yo hace 23 años... a mi hijo menor le puse justamente el nombre de Seúl. Así que todo mi apoyo a Don Osvaldo desde hace mucho tiempo. Bueno, gracias, chao. Buenas tardes. Para el programa de Julia Boulan, muy bueno el programa. Estoy escuchando que unos familiares de Martínez de Hoz le inician juicio a Osvaldo Bayer por una película que, bueno, que sí, que ya más o menos tengo referencia, que hizo con el libro de Felipe Piña. Estamos todos con Osvaldo Bayer y que difundan la película. ¿No les da vergüenza a esta gente? Soy Marisa de Chacabuco. Tendrían que... Hola, sí, habla Marga de Parque Chacabuco. La verdad que el apellido miserable a nivel humano y a todo nivel, Martínez de Hoz, da asco, repugnancia. Y meterse con alguien como Bayer... Ay, no se cansaron de matar indios, de matar peones, de matar de hambre los años 90, este maldito orejudo, que encima se meten con Bayer. Pobre de ellos se meten con Bayer. Se lo van a tener que ver con el pueblo. Miserables, apellido rastrero y ladrón. Realmente da vergüenza llamar. Hola chicos, buenas tardes. Soy Leonor Medina, Leonor de Floresta. Veo que ya una colega con muchos más pergaminos, porque es profesora de lengua, lo ha ofrecido, no importa, igual reitero el ofrecimiento. Ese señor... que no podía leer. Estoy dispuesta, soy maestra, simple maestra, jubilada, pero no tengo ningún problema en ir a donde él me diga y vamos a ayudarlo. Hola, buenas tardes, soy Rosa del Talar. Bueno, Julia, bueno, todo ese hermoso equipo, me adhiero, pero me adhiero 100% al rebelde de Osvaldo Bayer. A esa edad, ser rebelde, qué bueno, Osvaldo. Lo último que te faltaba era esto. Osvaldo, te mandamos un brazo, un gran abrazo, un abrazo de oso desde el Talar acá, toda la familia, porque somos pertenecemos a tus libros, a tu manera de pensar, a tu manera de ser. Gracias. Mi nombre es Inés, soy de Aedo, buenas tardes, felicitaciones, mi total apoyo con el señor Bayer y un pedido reiterado, si por favor me dicen a qué hora está mañana el Tata Cedrón en Biblioteca Nacional. Muchas gracias por todo lo que hacen. Un abrazo. Desde Uruguay expresar admiración por el escritor Osvaldo Bayer, por su valentía de denunciar las figuras del genocidio argentino desde su historia. Expresar dolor también por la muerte de León Rosigner. Qué bueno sería que en este país hubiera cerebros como ellos para que este país de la impunidad y la amnesia pudiera reflexionar un poco. Bueno, el programa. Muchas gracias a toda la gente que se está comunicando, que generó mucha repercusión de Osvaldo Bayer. Recordemos que surge en una contratapa que sale ayer en el diario Página 12 y aclaramos para la gente que por ahí había agarrado la noticia justo al final, dos nietos del ex ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, le iniciaron juicio, no solo Osvaldo Bayer, sino también al historiador Felipe Piña y al director de cine Mariano Aiello, ofendidos, dicen ellos, por la película Aucaliwen, que cuenta lo ocurrido en el genocidio llevado adelante por Julio Argentino Roca en el año 1879. Que involucra a un tatarabuelo de ellos, ¿no? Exactamente. Entonces se sienten ofendidos por el tatarabuelo y algunos dicen no se sienten ofendidos por el Martínez Hoz más cerquita, que sigue vivo, que está acusado en varias causas de derechos humanos, el ministro de Economía durante la última dictadura militar. La gente también opina en Facebook. Hola gente, dice Mercedes López. Excelente Osvaldo Bayer. Ojalá hubiera muchos argentinos así dispuestos a jugárselas por la nación. Otros que dicen deberían existir muchos Osvaldo Bayer. Y algunos datos, hay gente que no sabía bien cómo participar, si quiere apoyarlo Osvaldo, si quiere hacer alguna cosa con respecto a eso. Crearon un grupo en Facebook que se llama Apoyo a Osvaldo Bayer contra el ataque de los Martínez de Hoz. Ahí uno entra, lo busca en Facebook, la gente que quiere puede participar, lo está llevando adelante mucha gente, entre otros Fermín El Blog, así se llama el usuario que nos publica ahí en Facebook. Y también mañana Bayer va a estar impulsando la construcción de la escultura de la mujer originaria. Esto va a ser mañana lunes en apoyo al escultor Andrés Cerneri, que va a recibir la donación de llaves de bronce para construir un monumento destinado a honrar la figura de las mujeres indígenas. Ofrecerá a las 9 la conferencia de prensa en la esquina de Avenida Corrientes y Florida. O sea, mañana lunes a las 9 de la mañana en la esquina de Corrientes y Florida va a estar Osvaldo Bayer, que está en la Argentina, con él hablamos hace un ratito, y que van a poder ahí de alguna manera hacer algún tipo de apoyo. Pero lo interesante también sería que la película esta, Aucaliwen, empiece a circular con mucha más fuerza, y en definitiva los Martínez de Hoz consiguieron el efecto totalmente contrario, que es la posibilidad de que la película se difunda, que se conozcan estos datos, que son verdaderos, que tienen que ver con la expropiación de tierras, con el robo, con el asesinato durante muchos años. Así que muchísimas gracias a todos los que llamaron y a los que seguirán llamando seguramente por este tema y que se comprometen precisamente con los que dicen la verdad e investigan.